no pareces tú. Esa flor hermosa que tanto yo deseaba, pero tú me despreciaste, tú elegiste a otro amor. Yo a ti tanto te amaba. Ya no pareces tú, esa flor hermosa.